yes, Lord. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Segundo a segundo, estamos juntos en esta mañana en vivo de la 106. ¡Qué lindo! Solcito espectacular. Tremendo sol que estamos viviendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Después de tantos días, ¿no? Bueno, me alegro. La verdad, espectacular. Muchísimas gracias por las fotos con que me recibieron en el WhatsApp esta mañana. Tremendas fotos de unos amaneceres muy, muy buenos. Ahí está, me cuenta Lili de Roque que hoy es el día del gestor. Ahí está, feliz día, Sole, y a todos los gestores, ¿eh? Feliz, feliz día para todos los gestores en este día del gestor. Saludo enorme para todos los gestores. Tengo que saludar a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Buen día a toda la gente que está trabajando allí en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, y en especial los amigos relacionados a la electricidad que están por allí dando vueltas sobre la calle Armendáriz y Alem de la ciudad de Saladillo, que van a llegar a buen puerto con las mediciones. Hoy es el día de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa, ya pasó. Finalmente Santa Rosa ya pasó. También es el día de los ferrocarriles. Y es el día también, hoy es el día de el gestor, como bien dice Lili. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias. Saludos a Maricel también, de Roque Pérez, y a todos los gestores del centro de la provincia de Buenos Aires, compartiendo con nosotros esta mañana. Y hay regalos hoy, como siempre, ahora te lo voy a estar contando. Pero hoy vivimos juntos esta mañana en vivo de la 106, celebrando, dale. Celebra la vida, que nada te guarda, que todo te brinda. Celebra la vida. segundo a segundo celebramos la vida juntos, con mucha energía, con toda la electricidad que nos da este solcito, nos pone eléctricos. No, es tremendo la electricidad que da este sol. Te pone así como eléctrico, con tantas fotos que llegaron al WhatsApp de esta madrugada, es espectacular. Mañana que estamos viviendo juntos en este día también, día, lo recordamos a todos. También es el día, hoy, en la República Argentina, es el día de, bueno, en este momento está en boga algo que tiene que ver precisamente con esto. Es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, algo que sucedió allá en la época infame, ¿no?, de la Argentina. Nos vamos a los regalos que tenemos hoy. A Lima Shoes, que te regala una orden de compra para gastar todo. En Lima Shoes, el calzado para toda la familia, en Rivadavia 2758, con el calzado Mauro Pisani, espectacular. Saludos a Adrián, Andrea, a Ivón también. Y también tenemos el regalo de La Italiana, de 25 de mayo. ¿Probaste las pizzas de La Italiana? Tenés que probarlas. Son unas pizzas espectaculares. No son como todas, son caseras. Exactamente. Y hoy te van a estar regalando La Gran Italiana. Es el orgullo de La Italiana de 25 de mayo. Así que quiero a Lima, quiero La Italiana con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Sí, señor. 2345-651479. Por SMS empezamos a compartir los sorteos con vos. Comunicados, como todos los días, en el Facebook, facebook.com/la106, twitter.com/la106 y en el WhatsApp 2345-651479. SMS y WhatsApp 2345-651479. La Italiana está en 24, 9 y 10. Y los pedidos los podés hacer al 46-6480. Empezamos. Me voy a la farmacia, ¿me acompañás? Sí, señor. Y ahora te voy a estar contando un pedacito de los laborales para que puedas aprovechar en esta mañana y te adelantes tempranito nada más. Vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Ante último día de agosto, Farmacia Cartelie te presenta las farmacias de turno para hoy con mucha potencia. La farmacia de turno en Saladillo es Juan Martín en 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Un día eléctrico hoy, con este solcito, ya todos girando y dando vueltas en el centro de la provincia de Buenos Aires. Te pone las pilas esta electricidad. Allí nos vamos en esta mañana de la 106 a compartir los números de la suerte. ¿Qué pasó anoche en las quinielas? En la ciudad, 0,949. Provincia de Buenos Aires, 4,091. Vamos completas. La primera, la ciudad, 2,256. Provincia, 0,159. Matutina, ciudad, 7,496. Provincia, 6,012. Vespertina, 8,897. Y provincia de Buenos Aires, 9,033. Mucha electricidad a veces genera cortocircuito. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. Para hoy esperamos una temperatura máxima de 15 grados. Fresco, realmente. Fresquita la jornada de hoy con una máxima de 15. ¿A cuánto estamos en la máxima? Upa, todavía falta, Máxima de 15 grados con una mínima de 3. Fresca toda la jornada de hoy con viento del sud-sudoeste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para mañana jueves 31 de agosto esperamos una máxima de 17. Por suerte sube 2 grados, pero sube para mañana la temperatura. Y atención, la sensación térmica es de 19 mañana, Ya casi vamos palpitando de a poquito la primavera. Mañana habrá un poquito de viento en algunas horas con ráfagas de 24 kilómetros por hora. El viernes algunas nubes habrá con temperatura que vuelve a subir otra vez hasta los 20 grados con sensación térmica de 22 con una mínima de 3. Esto es el viernes, 20 grados, un poquito de viento a 20 kilómetros por hora por momentos que no va a empañar la jornada. ¿Qué pasa con el sábado? Esperamos una máxima de 22 grados, probabilidad de tormenta en la mañana, Ajá, la electricidad a veces se tira un tormentito. Probabilidad de tormentas en la mañana y principalmente nublado. Y 60% de probabilidades de algún chaparrón al anochecer luego de las tormentas más tarde. No puede ser que llueva el sábado otra vez. El domingo. Dios. Domingo, 3 de septiembre. Baja la temperatura como por un tobogán. La temperatura pronosticada para el domingo es de 12 grados, con sensación térmica de 10. Acá más que electricidad vamos a necesitar gas. No, es tremendo. 12 de máxima para el domingo, con 75% de probabilidad de precipitaciones. Bueno, pegate una vuelta por el videoclub. ¡Ay, Dios! ¡Tremendo! Mucho viento el domingo con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Un domingo bastante desapacible vamos a tener con esta máxima de 12 y viento del sudeste a 28 kilómetros por hora. Dios my God. Bueno, la temperatura actual es de 8 grados. La presión 1021.6 y por suerte sigue subiendo. La humedad 98%, la sensación térmica 1 grado bajo cero por momentos, porque hay viento del sur con ráfagas que están llegando por ahora hasta los 20 kilómetros por hora. Es tremendo. Tremendo. 20 kilómetros por hora por momentos hay ráfagas. A ver, te reitero, la actual 8 grados, sensación térmica por momentos de 1 grado bajo cero, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Imagínate en el área rural, ¿no? Debe estar más fresco todavía, la sensación térmica más baja. Bueno, hacemos el cierre y nos vamos a los títulos. Información necrológica que nos envió CESPAS. CESPAS informa que falleció a los 67 años Omar Sirimarco. Sus restos son velados en la sala C de CESPAS. El sepelio es hoy 9:30 previo responso en la Casa de Duelo, Saavedra y Volonté. Como siempre, podéis llamar al 43-2000 para más información. Ahí te van a atender espectacular los chicos de CESPAS. Nos vamos a títulos del diario La Mañana. Ante emergencia hídrica, evaluaron la situación de Saladillo. Funcionarios provinciales se reunieron con Salomón. Su familia difundió video asegurando que es Santiago antes del operativo. Afirman que se lo ve en la ruta 40 con vestimenta que estaba usando. Inversión por 240 mil pesos, Beguerí sumó otra ambulancia. En Saladillo licitaron garita de seguridad para el basural municipal. En Riestra fue detenido tras robar una roticería. Consejo Deliberante de 25 de mayo pidió a provincia no avalar desvío de agua hacia la cuenca Vallimanca, Saladillo. Grave situación hídrica en el sur de Roque Pérez, hay vecinos aislados. En 25 de mayo contratarán operarios para obra energética. Los títulos, mira, la obra energética, la electricidad, ¿ves? Está, por todos lados está la electricidad. Ahí está. A veces medio carita, pero está. Nos vamos a música eléctrica. Exactamente. Recordando lo que podemos hacer este verano, nos vamos a la música, A cargar las baterías. Exactamente. con la electricidad que te lleva a la 106 hasta allí donde estás, cargando las pilas bajo este sol espectacular, que tenemos que cargarlas antes del domingo y del sábado porque se viene complicado el fin de semana. Vamos a la playa con Riguera, con este lindísimo recuerdo. Dale, vamos. Será de Tive, claro. Bueno, acordate que tenemos regalos hoy, en este sorteo de miércoles. Qué feo suena, ¿no? Sorteo de miércoles. Pero son espectaculares los regalos que tenemos para vos. Es el regalo de Lima Juice, que es una orden de compra para gastarte todo ahí en Lima Juice, donde está el calzado para toda la familia. Y me lo vas a agradecer, esta noche comerte una italiana. ¿Te querés comer una italiana? ¿Te querés comer una italiana? Bueno, tenemos la gran italiana para que te la comas. Comete la gran italiana. ¿Cómo podéis hacer? Bueno, manda un mensajito a la 106, al 2345-651479. Tenemos para regalarte la gran italiana, gentileza de la italiana de 25, que es la pizza más rica. De la italiana, la gran italiana, ¿eh? Comete una italiana. Bueno, nos vamos a más títulos en esta mañana en vivo de la 106. Dale, mañana que estamos compartiendo con vos bajo este cielo espectacular, cielo azul eléctrico, Hablando de electricidad y de nuestra cooperativa, como acción de reconocimiento a su personal en el área de distribución de la cooperativa eléctrica de Saladillo, realizaron la entrega de medallas a quienes cumplieron 25 años de servicio en la entidad. Son vecinos nuestros, laburantes, hace 25 años que la reman y fueron reconocidos por la cooperativa. En un sencillo y emotivo acto, Laura Sidamet, Néstor Gorris, José Luis Deseo, Carlos Astiazarán, Fabián Sabone, Gustavo Balsechi, Walter Foresi, Gustavo Miranda, Adrián Rodríguez, Guillermo Urbano y Germán Gómez, le mando un saludo enorme a Germancito, que anda por allí en esta mañana haciendo mediciones, que cumplió 25, jovencito era Germán cuando entró en la cooperativa, creo que tenía 18, 19. Así que un saludo enorme, debe ser el más chiquito de todos, Germán, el de los que están ahí con los 25 años. un pequeño gigante, Germán Gómez, recibieron el reconocimiento de manos de las autoridades del Consejo de Administración y de modo simultáneo distinguieron también a Luis Garavento, que se acogió al beneficio jubilatorio. Así que estuvo el presidente de la cooperativa, el contador Carlos Lataza, que comentó que es una acción simbólica que permite hacer visible la tarea de estas personas que realizan un valioso trabajo, no solo para la cooperativa, sino para toda la comunidad. También estuvo el delegado gremial del sindicato Luz y Fuerza, Nicolás Esteves, que agradeció a las autoridades. Bueno, ahí están las fotos, ¿eh? Exactamente. Dos viven en el mejor barrio de Saladillo, ¿eh? Laurita Sidamé, que es vecina de hace 50 años. Ay, perdón, no te tenía que... No le quiero deschavar la edad a Laurita, no. Yo estoy, hace 50 años que estoy ahí, Laurita es una niña. Y... Claro, y Nicolás Esteves también, es del barrio, son del mejor barrio de Saladillo. Bueno, merecida la acción de la cooperativa para reconocer estos laburantes desde hace 25 años. A ver, cambiamos de tema. Caso Marisol hizo declaraciones Atencio, está sospechado de encubrir el asesinato. Si estoy involucrado ya tendría que estar preso, dijo. Salió a está en el diario La Mañana hoy, ¿qué dice? A ver. Ni sabía yo quién era este Atencio. A ver, la fiscal Ana Medina imputará a un sospechoso por encubrir el asesinato de Marisol. A partir de la investigación encarada por la justicia, se determinó que el imputado, cuya identidad se mantiene en reserva, me quedo tranquilo. Ah, el imputado no este, sino el otro, el supuesto empresario. Bueno, el imputado, cuya identidad se mantiene en reserva hasta que sea notificado de la información del proceso en su contra, llevó en su camioneta Ford Ranger el cuerpo de Marisol, de 38 años, desde la casa de un enfermero hasta la tapera en la que fue abandonado. Es muy grave esto, ¿no? Se publicó en el diario La Nación y en el comunicado de las abogadas de la familia Ollanar, aparecido ayer en nuestras páginas, se aludió al accionar de quien habría realizado esa tarea. En víspera, Franco Atencio, el imputado de identidad reservada, bueno, muy reservada por lo visto no fue, salió así, acá estoy, dio una nota al portal ABC Saladillo en la que pidió que se diera a conocer su nombre y contó que tiene una citación por encubrimiento para el 5 de septiembre. Admitió que la camioneta era de su propiedad, pero nunca la utilizó para trasladar el cuerpo, como afirmó la testigo de la causa, quien habría tenido un vínculo amoroso y de consumo de drogas con Atencio, y que por un conflicto ya familiar se rompe el vínculo, y es allí cuando nombra al supuesto imputado como encubridor. Atencio manifestó que solo se acercó la policía a llevarle la notificación de la citación. Bueno, ahí está. La justicia no piensa que me puedo escapar, pregunta, fugar, si yo fui, como dicen, el que trasladó el cuerpo. No me están acusando de matar a un perro, me están acusando de matar de un crimen, dijo. No entiendo mucho. Hace mucho que me puse a disposición y nadie hace nada. Ni siquiera tuve un allanamiento. Le mandé una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal para ponerme a su disposición y nadie me contestó nada, dijo Atencio, subrayando que tengo el mismo número de teléfono de siempre, tengo mi computadora, vengan a revisar el teléfono, el CPU, estoy a disposición porque me acusan de algo tan grave y ya tendrían que haber hecho algo. Bueno, está como desafiando la justicia, ¿no? Este muchacho. No es bueno. No es bueno desafiar a la justicia y que quede escrito en el diario, ¿viste? Así que veremos. Está desafiando de una manera tremenda la justicia. Bueno, ¿qué va a ser? Detenido por robar en una roticería en Riestra, se trata de Roberto Díaz, de 23 años, quedó registrado por las cámaras de seguridad. Roberto. Roberto querido. Tenés que ir a Roque Pérez, que no hay cámaras, o sea, en la zona del centro. Tremendo. No vamos a... Todavía no pusieron cámaras, ¿no? Ahí frente a la escuela 1 y la iglesia en Roque Pérez, ¿no? ¿Todavía no? Ah, no, todavía no. Bueno, ojalá no tengamos que lamentar nada, ¿no? Ah, relajemos. Me siento lleno de electricidad hoy, ¿eh? Eléctrico estoy. Estoy eléctrico. Acordate que tenemos de regalo la gran italiana. Trincale el diente a la italiana. Qué lindo. Buen día, Carlos. Quiero a Lima, dice Isabel. Hola, Carlos. Buen día. Quiero a la italiana bien temprano, a ver si tengo suerte, dice Flor, de 25 de mayo. Y ya que estoy, Leo. Bueno, ya te anoto, porque después viene el delivery y me olvido. Leo, anotado. Nati, que quiere la italiana. Bueno. Buen día, Carlos, linda mañana. Quiero la italiana, dice Ale, de 25. El miércoles que viene voy a preguntar con quién la vas a compartir. Exactamente. Quiero la italiana, dice Silvia de Toledo. Hola, soy Lía de Saladillo. Quiero Lima Shoes. Quiero la italiana, dice Marcelo, para festejar el triunfo de Cristina. Buah. ¿Sabes qué, Marcelo? Te voy a dar un 0,4% de pizza. 0,4. Qué triunfo de mierda, Marcelo. Hola, Carlos, quiero a Lima, dice. Yo no, es una frase que no dije yo, la dijo alguien de tus filas. Quiero la gran italiana, dice Estefanía de 25. También está Nicolás de 25 de mayo, Alicia de Saladillo, Cristian de 25, Carlos, soy Patricia de Saladillo y quiero Lima. Están todos participando, los que escribieron hasta ahora, todos, los que nombré, con triple chance. Así que imagínate. Hola, Carlos, quiero la gran italiana, dice Miriam de Saladillo. Marcelito, me parece que se va a ganar una orden para hacer un asado. Tiene que hacer un asado, Marcelito. De Marcelo K tiene que hacer un asado. Viene escaso el asado de Marcelo K. Nos vamos a la pausa. Hola, Carlos, buen día. Sol a pleno en Valdés. Ya te estamos escuchando. Espectacular, Guille. Manda foto. Sí, foto de Valdés. Muero por una foto de Valdés con este sol, Muero por una foto de Valdés. Qué lindo. Apareció Marce, dice la Clotilde, ¿viste? Apareció Marce. Marce estaba ocupado con el recuento, por eso no aparecía. Nos vamos a las pausas y volvemos con más. Dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de julio 763, teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757, Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276.

Estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs, el matador. Acá le mandan saludos a Germán Gómez, que es un laburante cabal. Bueno, buenísimo. Contacto con mucha gente tiene Germán, por su trabajo en la cooperativa de medición, de líneas. Laburante jovencito, cumplió 25 años con la cooperativa. Nos vamos a más títulos en esta mañana en vivo de la 106. Dale. Los títulos de hoy de Extra, el País y el Mundo, que dice lo siguiente: el campo, solo con lluvias inferiores a lo normal, se evitaría un año perdido. Un informe de Carvap revela que hay más de 4,5 millones de hectáreas inundadas. El panorama no es alentador de cara a la próxima primavera. Upa. Un video mostraría a Maldonado en el corte de la Ruta 40. Familiares de Santiago Maldonado divulgaron en internet un video que fue presentado en la justicia y que confirma que el joven participó de la protesta sobre la Ruta 40 el 1 de agosto, el día del accionar de la gendarmería contra los mapuches en Chubut. Resultados oficiales de las PASO. Al final Cristina se impuso a Bullrich por solo el 0,21%, dice Extra. Ah, 0,21, no era 0,4. La mitad de lo que dije yo. La ex presidenta y candidata senadora por Unidad Ciudadana ganó por 20.324 votos, confirmó oficialmente la Secretaría Electoral Nacional. La lista de senadores del Frente para la Victoria obtuvo 3.229.194 votos, el 33,95% del total, mientras que Cambiemos terminó con 3.208.870 sufragios, el 33,95% del Frente para la Victoria y 33,95 de Cristina y 33,74 de Bullrich. Con polémica, Alario se va para el Bayer Leverkusen con mucha bronca en River. Los alemanes pagarán la cláusula de rescisión del delantero y el Pipa jugará en la Bundesliga. Bronca en Núñez, que reclamará ante la FIFA. Proyecto pasantías y materiales del CBC por quinto año. Una reforma educativa se implementará en 20 escuelas porteñas que incluirá el reemplazo de las notas por un sistema de créditos y prácticas educativas. Con Argentina en repechaje, Sampaoli evalúa variantes de cara al Clásico de Uruguay y en Montevideo por una nueva fecha de eliminatorias. ¿Qué más? Cerramos con los autos en llamas, que fueron noticias hace poquitos días. Ataque en la jefatura, sospechan de dos jóvenes. Fueron capturados por una cámara de seguridad de un edificio vecino al Ministerio de Seguridad. Estaban encapuchados y transportaban dos bolsas. Ahí están los títulos de tapa de hoy del diario Extra, el País y el Mundo, que acompaña como suplemento precisamente al diario de la mañana. Mañana espectacular que estamos viviendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con 9 grados de temperatura, viento del sudoeste a 16 kilómetros por hora, la sensación térmica es solamente de 3 grados. ¡Wow! Llega uno de los padres de la música disco aquí a la 106, Giorgio Moroder, con este Persecución. Dale. No, imposible no emocionarse y sentir que te penetra la electricidad si has visto la película. Si no la has visto, nada, tenés que verla. Por ahí ahora parece un poquito más infantil de lo que fue cuando se estrenó. Pero cuando se estrenó, década del 70, yo quedé choqueado. ¿Qué querés que te diga? Cuando la vi quedé choqueado. Era un poco más jovenzuelo. Realmente me sorprendió el nivel de... No te quiero arruinar la película, pero el nivel... ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, tenés que verlo. El nivel de vejación, por decirlo de alguna manera, para no arruinarte la película, el nivel de vejación que puedes llegar a ver en esas cárceles de Medio Oriente, alejadas de la mano de nadie, ¿no? Donde por ahí no es muy diferente a las cárceles de acá, que son más urbanas. Por eso son cárceles que están perdidas en el medio del desierto, con una, con un pobladito alrededor, y es como que no tenés salvación. Es realmente estar metido en una cárcel dentro de una cárcel, porque ya el desierto es una cárcel. Así que seguramente debe estar en alguna de las plataformas estas que te dan películas online. Esta, por ahí para Netflix es un estreno esta película del 70, ¿no? Es nueva. Viste, fíjate, la película se llama Midnight Express. Es tremenda la película. Yo por lo menos soy fan de esta película, que me encanta. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Muchas gracias por todos los mensajes que van llegando aquí a la radio. Están todos participando. Ahí está Miriam de Saladillo. Por fin tenemos sol, dice Miriam. Buen día, soy Santa, quiero la gran italiana. Qué lindo. De Saladillo, Santa de Saladillo. Ahí está. Buen día, Carlos. Por fin salió el sol. Quiero a Lima, quiero a la italiana, dice María. También está Oscar de 25. Están todos participando del sorteo. Pausita a las 9:44 y ya volvemos con más. Dale, vamos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con Movistar, sentite libre. Ahora que tu hijo saca 1000 fotos con su celular y no con el tuyo, este Día del Niño, regálale un Samsung Galaxy J1 Ace liberado por 2.499 pesos o en 18 cuotas sin interés de 138 pesos con 83. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de agosto de 2017. Costo financiero total 0%. Stock 1000 unidades. Más info en movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Nuevo o usado, en General Alvear, Automotores Rally.

está el arco iris. Yo te dije con amor, eso va a ser imposible. Ahí ya estábamos los dos. Somos dos y al año media docena. Felices los seis. Bueno, nos vamos a repasar info que tiene que ver con tu futuro, ¿eh? Info que tiene que ver con tu futuro, ¿por qué? Porque vamos a compartir una posibilidad de trabajo importante aquí en la radio. Exactamente. Kentec Argentina, Sociedad Anónima, para su planta de 25 de mayo va a incorporar ingeniero de procesos, ingeniero industrial, electromecánico, químico o carreras afines con experiencia en posiciones similares. Tenés que enviar tu currículum vitae con referencias laborales y remuneración pretendida a rafalasalvia@yahoo.com.ar. Igual vas a encontrar este destacado en el portal de la radio www.la106.com. Nos vamos a compartir la sección de la radio Un Medio, Un Título. Dale, ahí estamos. En este momento la temperatura es de 9 grados y hay viento del sur a 16 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 3. Es tremendo. Bueno, vamos a repasar Un Medio, Un Título. Comenzamos con La Razón. Quieren que los ciclistas, no usen auriculares ni celular. Esto es el título de La Razón. Van a comenzar con la ciudad de Buenos Aires con este tema. Después veremos, seguramente se extenderá. Olé, que titula ¿Qué te parece? Alario ya se puso la del Bayer y firmó contrato por 5 años. Falta que llegue la plata. El Economista titula, se crearon 186.000 empleos en un año. ¡Apa! Trabajo difundirá hoy los datos. ¿Qué más? Bae Negocios titula, Sturzenegger advirtió a empresas y bancos por prácticas anticompetitivas. La Prensa, que titula, por el canto de una uña, Cristina celebrará hoy en La Plata que se impuso en las PASO. ¿Va a celebrar que se impuso por 0,21%? Ah, esperaba perder entonces y festeja. Por el canto de una uña, titula La Prensa, festeja el 0,21. Bueno, Cristina celebra hoy en La Plata que se impuso en las PASO Paul Bullrich al 0,21%. Bien, bueno, hay que festejar. El dólar llegó al precio más alto desde las PASO, 17.67, dice Ámbito Financiero. Rumor sobre tributo a la renta financiera hizo subir la demanda. Me parece que no coincido con Ámbito. El triunfo del 0.21 hizo subir el dólar. Macri reclamó al gabinete un mayor compromiso en la reducción del déficit fiscal. Es el destacado de El Cronista. Vamos a ver qué dice Crónica. Si es de Bayer, no es bueno. Una aspirina para Gallardo. Y habla, por supuesto, de lo que está sucediendo en River. Página 12 titula Buenos Aires y la pone a Cristina saludando y festeja el triunfo del 0,21% con este título. Buenos Aires, Cristina ganó las PASO en las provincias. En la provincia, por supuesto, en ningún lado. En la tapa dice 0,21. No dice. La Nación, que titula en su destacado, Cristina ganó en la provincia por 20.324 votos, una ventaja menor a la esperada. y que titula Clarín, caso Maldonado, es el tema del día para Clarín. A 29 días de la desaparición del artesano, caso Maldonado, la fiscal informó que son débiles las pruebas contra Gendarmería. Ahí están los títulos de tapa de los principales matutinos que se editan en la Argentina. Nosotros vamos a compartir los últimos mensajitos que llegan antes de las 10. Gaby de Saladillo, como es día de miércoles, quiero la gran italiana. Me encanta el humor, ¿eh? Buen día, Carlos, quiero la gran italiana, dice Diego de Saladillo. Y nosotros que vamos a compartir ahora una pausa muy chiquitita. En este día, espero que la gran cantidad de electricidad que está generando el sol no nos dé cortocircuito, ¿viste? Porque si cuando hay mucha energía hay cortocircuito. ¿Viste cuando dos personas por ahí están y se sacan el ¿cómo? Yo iba a decir pullover, me parece viejo. ¿Cómo se llama? El suéter. Se dice el suéter. Se sacan el suéter y se tocan las puntitas de los dedos y salen chispas. Bueno, hoy no va a pasar, me parece, porque hay mucha humedad. Pero a veces mucha electricidad genera eso, ¿eh? Eso es estática, que electricidad estática. Mucha electricidad genera cortocircuito a veces. Nos vamos en esta mañana en vivo de la 106. No, no va a pasar porque hay humedad. Pausa chiquitita y volvemos con más. Dale, meta. Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdulería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 812 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Ecualdea, la nueva tierra, tiene.